cual creo que es la génesis de la humanidad. El no querer hacer el mal, pero olvidar y vender tus principios por avaricia. Yo fui carne de un día gris y ahora guío tempestades, empuñando un micro hecho de lluvia y de sangre. Hago que tus perros ladren, que tus críos roben. Yo ya no soy hombre y sobrevivo como un germen. Dentro de tu mente todo un mundo para mí hoy. Me propaga el aire, el viento me prohibió sentir. Volo hacia ti, persistir mi único fin. Ocupan tu memoria por saber lo que es vivir. Soy tinta y papel, ayer fui ceniza y humo. Luego pozos de café y allí vivo este futuro hoy. Me llaman destino, vivo en el destierro. Y presido este presidio donde ya no quedan cuerdos. Lavo mis pecados con el odio de los pueblos. Veo guerras entre hermanos por 20 metros de suelo. Un pasto de sus anhelos, mi condena, tu deseo. Génesis de humanidad, vivo entre ciudad y cielo. Ven, olvida el tiempo, el mundo al que te ata no sigue ningún sendero. Ven, olvida el llanto, tu techo ahora es el cielo y nada puede detenernos. Ven, olvida el tiempo, el mundo al que te ata no sigue ningún sendero. Ven, olvida el llanto, tu techo ahora es el cielo y nada puede detenernos. Cuántas muertes harán falta para ver lo que no cuenta. Cuántas nuevas drogas callarán nuestra conciencia. Cuántas calles llenas de miseria te hacen falta. Cuánto voluntades, almas en contra de armas. Sin borregos no funciona vuestra rueda. La solución es fácil, apaga la tele y piensa. Aprendí a separar el grano de la paja. Y ahora mi libreta llora por la libertad de prensa. Anochecer mediático, maltrato político. Nueva rancia España, servicio del dinero. Corren nuevos tiempos, pero apesta viejo. Ejército y justicia, marionetas del gobierno. Entre deuda y crédito, entre subsidio y hambre. Crecen nuestros hijos hoy entre drogas y calles. Entre clase y clase, una mampara de cristal. Génesis de humanidad, entre infierno y ciudad. Ven, olvida el tiempo, el mundo al que te ata no sigue ningún sendero. Ven, olvida el llanto, tu techo ahora es el cielo y nada puede detenernos. Ven, olvida el tiempo, el mundo al que te ata no sigue ningún sendero. Ven, olvida el llanto, tu techo ahora es el cielo y nada puede detener. Vuelvo a salir del agujero y me arrastro por el suelo. Empezar de cero, sueño un mundo sin dinero. Medio mundo esclavo y otro medio adicto al miedo. Atrapado bajo un techo, froto botellas ingenio. Nos tratan como perros por no seguir su sendero. Ningún puto papel, compraré mis pensamientos. Todo cuanto tengo son palabras y un cuaderno. La vida nos condena a vivir en eterno invierno. Huye del frío, obvia sus normas. Sus leyes dan forma a los barrotes de tu celda. Mantente en guerra, pero en paz en tu cabeza. Vigila tu objetivo y no acabar tú siendo presa. Demasiadas condiciones para vivir día a día. Demasiadas ambiciones minan siempre tu valía. Necesidades falsas creadas por la codicia. Demasiada mierda en la ciudad para ser persona. Ven, olvida el tiempo, el mundo al que te ata no sigue ningún sendero. Ven, olvida el llanto, tu techo ahora es el cielo y nada puede detenernos. Ven, olvida el tiempo, el mundo al que te ata no sigue ningún sendero. Ven, olvida el llanto, tu techo ahora es el cielo y nada puede detenernos. Ven, hay otro mundo ahí fuera. El mal tan solo es condicionamiento, tío. Somos hombres, nacimos libres. Esta locura de sociedad no es genética. El mal no es genético. Hay un mundo para ti, para mí.